Te dijeron que un hombre caminó sobre el agua. Te dijeron que el sol se detuvo en el cielo. Te dijeron que un burro habló con voz humana. Y cuando eras niño y preguntabas cómo era posible, te callaban. Te decían que no cuestionaras, que tuvieras fe, que dudar era pecado. Pero déjame hacerte una pregunta que nunca te hicieron en catecismo. Si hoy tu hijo llegara contándote que su maestro caminó sobre la piscina de la escuela, que detuvo el sol con un grito, que la mascota del salón comenzó a hablar, ¿le creerías? Por supuesto que no. Llamarías al director, pensarías que está inventando historias, porque sabes que esas cosas no suceden, jamás, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿por qué te enseñaron a creer exactamente eso mismo cuando venía envuelto en páginas antiguas? Existió un hombre que se atrevió a hacer esa pregunta en voz alta. Se llamaba Baruch Spinoza. Era un joven filósofo judío que vivía en Ámsterdam y en 1656 cometió el error de aplicar lógica simple a los relatos que todos repetían sin pensar. No atacó a Dios, no negó la espiritualidad. Simplemente dijo, si estas cosas son imposibles hoy, fueron imposibles siempre. Por decir eso, lo maldijeron. Lo expulsaron. Lo borraron de su comunidad como si nunca hubiera existido. Murió solo, pobre, perseguido. Pero antes de morir, dejó escrito algo que las instituciones religiosas intentaron destruir durante siglos. Un análisis meticuloso de los 10 milagros más repetidos de la Biblia, demostrando que ninguno resiste el escrutinio de un niño de 10 años con pensamiento crítico. Lo que vas a escuchar ahora no es para quien prefiere la comodidad de no saber. No es para quien cierra los ojos ante la contradicción. Es para ti, que siempre sentiste que algo no encajaba cuando te contaban estas historias. Para ti, que te sentiste culpable por dudar. Para ti, que te preguntaste si estabas mal por no poder imaginarte a Jonás viviendo 3 días dentro de un pez sin ahogarse, sin ser digerido, sin morir por falta de oxígeno. Al final de este recorrido, entenderás por qué defendieron estos relatos con amenazas y excomuniones. Comprenderás qué perdían si la gente comenzaba a preguntarse, ¿y si esto nunca pasó? Y lo más importante, te darás permiso de soltar una culpa que nunca debiste cargar. Antes de continuar, quiero saber desde dónde estás viendo esto. Escribe en los comentarios tu ciudad o país. Necesito saber cuántos estamos dispuestos a mirar lo que nos ocultaron. ¿Cuántos estamos listos para aplicar a los textos antiguos la misma lógica que usamos todos los días? Porque esto no es solo un vídeo, es un conteo, un censo de mentes que se niegan a seguir repitiendo lo que no tiene sentido. Ahora sí, vamos a los 10 milagros. Y te advierto, después de esto, no podrás volver a escucharlos de la misma manera. Spinoza no atacaba desde la teología compleja ni desde la filosofía abstracta. Su método era devastadoramente simple. Tomaba un relato, lo leía tal como está escrito, y luego preguntaba, si esto sucediera hoy, ¿qué implicaría físicamente? No preguntaba si Dios podía hacerlo. Preguntaba qué tendría que ocurrir en el mundo real para que eso fuera posible. Y entonces, con la paciencia de un cirujano, diseccionaba la imposibilidad. En 1680, mientras escribía su tratado teológico-político en una habitación pequeña de Ámsterdam, Spinoza sabía que lo que estaba poniendo en papel podría costarle la vida. Ya había sido excomulgado, ya era un paria. Pero había algo que no podía dejar pasar, la manera en que los relatos imposibles se usaban para mantener a las personas en estado de sumisión intelectual. Si aceptas lo imposible sin cuestionarlo, escribió, aceptarás cualquier cosa que te digan después. Y tenía razón, porque los 10 milagros que vamos a analizar no son simples historias inspiradoras, son pruebas de obediencia, son ejercicios de entrenamiento para apagar el pensamiento crítico. Son la forma en que te enseñaron, desde niño, que tu lógica no importa, que tu razón es inferior, que debes creer aunque no tengas sentido. Y una vez que internalizaste eso, podían decirte cualquier cosa. Podían pedirte cualquier cosa. Porque ya habías aceptado que la realidad no importa cuando viene de la autoridad religiosa. Spinoza lo vio, lo nombró y pagó el precio. Pero ahora tú vas a ver lo que él vio. Y nadie podrá quitarte eso. Comencemos con el primero. El más famoso, el que te contaron mil veces, el que usaron en películas, en libros para niños, en sermones cada Pascua, Jesús caminando sobre el agua, Mateo 14:25, Marcos 6:48, Juan 6:19. 3 evangelios lo repiten, Jesús sale caminando sobre el mar de Galilea en medio de una tormenta. Los discípulos lo ven, Pedro intenta imitarlo, comienza a hundirse, Jesús lo salva. Todos quedan asombrados. Detengamos la historia ahí. Hagamos lo que Spinoza hacía. Preguntémonos, ¿qué tendría que ser verdad físicamente para que esto ocurriera? Un ser humano adulto pesa en promedio 70 kilos. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Para que un cuerpo humano flote en la superficie del agua sin hundirse, necesita desplazar su propio peso en agua. Pero para flotar completamente en la superficie, parado, sin ninguna parte del cuerpo sumergida, necesitarías que tu cuerpo tuviera la densidad del corcho, o menos. Pero los humanos no somos corcho. Somos huesos, músculos, órganos, sangre, mucho más densos que el agua. Por eso nos hundimos si no nadamos. Por eso flotamos solo si nuestros pulmones están llenos de aire y nos relajamos en posición horizontal. Caminar sobre el agua sin hundirse requiere que algo sostenga tu peso desde abajo. Hielo, por ejemplo, una plataforma. Pero el relato dice que era una tormenta. Marcos 6:48 dice específicamente que había viento contrario y que los discípulos remaban con gran fatiga. No había hielo en el mar de Galilea. No había plataforma flotante invisible. Jesús simplemente caminaba, como si el agua fuera sólida solo para él. Spinoza preguntó, ¿entonces el agua cambió sus propiedades físicas solo bajo sus pies? Y si lo hizo, ¿por qué Pedro comenzó a hundirse cuando lo intentó? Pedro tenía fe. Jesús mismo lo invitó a caminar. Dio unos pasos. Funcionó. Y luego dejó de funcionar. El agua decidió cuándo ser sólida y cuándo ser líquida dependiendo del nivel de fe de cada persona. La fe es una fuerza física que altera la densidad molecular del agua. ¿Ves hacia dónde va esto? Si aceptas el milagro, tienes que aceptar que las leyes de la física no son leyes. Son sugerencias. Que la densidad del agua es negociable. Que la gravedad puede apagarse y encenderse según el capricho divino. Que todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo es falso. O puedes aceptar la opción más simple. La opción que Spinoza propuso. Que esto nunca ocurrió. Que es una historia. Una metáfora. Un relato diseñado para enseñar que Jesús tenía poder sobre la naturaleza, pero que nadie, en ningún momento de la historia, ha caminado sobre agua líquida sin hundirse. Y si eso te parece duro, espera, porque ese es solo el primero. El segundo milagro que analizó Spinoza está en Josué 10, 12, 13, y este es absolutamente descomunal. Josué está en medio de una batalla contra 5 reyes enemigos. El día se está acabando. Va a caer la noche. Y Josué necesita más tiempo para completar la victoria. Entonces hace algo que ningún general en la historia ha hecho. Le ordena al sol que se detenga. Y el texto dice, literalmente, el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero. Detente aquí conmigo. Respira. Porque vamos a aplicar lo que sabes sobre cómo funciona el universo. El sol no se mueve alrededor de la Tierra. La Tierra gira sobre su propio eje. Ese giro es lo que crea el día y la noche. La Tierra rota a aproximadamente 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador. Esa velocidad ha sido constante durante miles de millones de años. Si la rotación de la Tierra se detuviera súbitamente, aunque fuera por un segundo, todo lo que no está anclado al suelo saldría disparado hacia el este a 1.600 kilómetros por hora. Árboles, animales, personas, agua, todo. Sería una catástrofe planetaria instantánea. Pero digamos que Dios detuvo la rotación de forma suave, sin efectos catastróficos. Solo pausó el día, por casi 24 horas. ¿Qué pasaría? Primero, un lado del planeta estaría bajo luz solar continua durante casi 48 horas. El otro lado, en oscuridad total durante el mismo tiempo. La temperatura del lado iluminado se dispararía. El lado oscuro se congelaría. Los vientos generados por el diferencial de temperatura arrasarían con todo. Los océanos se comportarían de manera caótica porque las mareas dependen de la rotación terrestre y de la Luna. Y hablando de la Luna, su órbita también se vería afectada porque depende del equilibrio gravitacional con una Tierra en rotación. Y no termina ahí. Si la Tierra dejara de rotar, aunque sea por un día, la órbita alrededor del Sol se desestabilizaría. La Tierra podría salir disparada hacia el espacio o caer en espiral hacia el Sol. El sistema solar completo se vería afectado, pero el texto de Josué no menciona ninguna de estas cosas. No dice, y hubo vientos devastadores. No dice, y los mares se desbordaron. No dice, y todo salió volando por los aires. Simplemente dice que el sol se detuvo para que Josué tuviera más luz para matar enemigos. Y luego, todo volvió a la normalidad. Spinoza se sentó con este texto y escribió, si esto hubiera ocurrido, no habría quedado nada vivo en la tierra para contarlo. Pero hay algo más, algo que las autoridades religiosas nunca mencionan cuando cuentan esta historia. Josué ordenó al sol que se detuviera porque creía que el sol se movía alrededor de la tierra. Todos en esa época lo creían, no sabían que era la tierra la que giraba. El texto refleja una cosmovisión primitiva, geocéntrica, completamente equivocada. Y sin embargo, durante siglos, la Iglesia defendió este relato como literal, porque admitir que era metafórico significaba admitir que la Biblia contenía errores científicos. Y si contenía errores científicos, ¿qué más era erróneo? Entonces quemaron a Giordano Bruno por decir que la Tierra giraba. Obligaron a Galileo a retractarse bajo amenaza de tortura. Y siguieron enseñando a niños que Josué detuvo el sol, porque la verdad científica era menos importante que mantener la autoridad del texto. Y a ti te enseñaron eso. Te dijeron que creyeras algo que viola todas las leyes de la física, que habría destruido el planeta si hubiera ocurrido, y que refleja un entendimiento primitivo del cosmos. Te dijeron que lo creyeras, y que dudar era pecado. ¿Estás empezando a ver el patrón? Tercer milagro. Éxodo 14. El paso del Mar Rojo. 500.000 hombres hebreos, más mujeres y niños, más ganado, huyendo de Egipto. Llegan al Mar Rojo. El ejército egipcio viene detrás. Están atrapados. Entonces Moisés extiende su vara. El mar se abre. Los hebreos cruzan por tierra seca. Los egipcios intentan seguirlos y el mar se cierra sobre ellos, ahogando al ejército completo. Es épico. Es dramático. Es completamente imposible. Primero, hablemos de números. Éxodo 12:37 dice que salieron 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Los demógrafos estiman que eso significa una población total de aproximadamente 2 millones de personas. Más ganado, más pertenencias, moviéndose a través del desierto. Spinoza preguntó, ¿cómo comieron? 2 millones de personas necesitan toneladas de comida diariamente. El texto dice que Dios les envió maná del cielo. Bien, pero el ganado también necesita comer. Toneladas de forraje, en el desierto, durante 40 años. ¿De dónde salió? ¿También llovió pasto? Pero dejemos eso de lado por ahora. Volvamos al mar. El Mar Rojo, en su parte más estrecha, tiene aproximadamente 15 kilómetros de ancho. Si 2 millones de personas tuvieran que cruzar a pie por un camino seco en medio del mar, caminando en filas, tardarían días. Incluso si pudieran caminar 50 personas a la vez, lado a lado, tomaría horas y horas mover a toda esa multitud con niños, ancianos, animales, carros. Pero el texto dice que cruzaron en una noche. Éxodo 14:21 dice que Moisés extendió su mano toda la noche y por la mañana el mar estaba dividido. Entonces cruzaron. Y luego, cuando los egipcios entraron al camino seco, el mar volvió. ¿Entiendes lo que esto implica físicamente? El Mar Rojo contiene aproximadamente 250.000 kilómetros cúbicos de agua. Para dividir esa agua y crear un camino seco de 15 kilómetros de largo y suficientemente ancho para que pasen 2 millones de personas, tendrías que mover miles de millones de toneladas de agua. ¿Hacia dónde? El texto no lo dice. ¿Se elevó como un muro? ¿Cuánto puede elevarse el agua antes de que la gravedad la haga colapsar? ¿Se congeló instantáneamente formando paredes de hielo? ¿Y luego se descongeló instantáneamente para ahogar a los egipcios? Y hay otro detalle que Spinoza notó. Éxodo 14:22 dice que los hebreos cruzaron por en medio del mar en seco y las aguas eran como muro a su derecha y a su izquierda. Un muro de agua, verticalmente suspendido, desafiando la gravedad durante horas. Si el agua puede sostenerse verticalmente sin caer, entonces el agua no es agua, es otra cosa. Algo que no existe en este universo. O la historia es falsa. Spinoza eligió la opción lógica, pero la Iglesia eligió la opción autoritaria, creer o arder. Y no terminó con el Antiguo Testamento. Cuarto milagro, Juan 11. La resurrección de Lázaro. Lázaro está muerto. Lleva 4 días en la tumba. Jesús llega. Ordena que abran la tumba. Marta, hermana de Lázaro, protesta diciendo, Señor, ya hiede porque tiene 4 días. Jesús no hace caso. Grita, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale caminando, envuelto en vendas. Detengámonos en ese detalle que Marta mencionó. Ya hiede. Porque ella tiene razón. Un cuerpo humano comienza a descomponerse inmediatamente después de la muerte. En las primeras horas, las bacterias en el intestino empiezan a devorar los tejidos internos. A las 24 horas, el cuerpo está hinchado por los gases de descomposición. A los 4 días, en el clima cálido de Judea, el cuerpo está en descomposición activa. Los órganos se están licuando. La piel se desprende. El olor es insoportable. Por eso Marta advirtió. Pero Jesús lo resucita. Lázaro se levanta, camina, habla, pregunta, ¿con qué órganos? ¿Con qué cerebro? Porque el cerebro humano comienza a morir 4 minutos después de que el corazón se detiene. Después de 4 minutos sin oxígeno, las células cerebrales mueren. Irreversiblemente, no hay regeneración. A los 4 días, el cerebro es una masa podrida dentro del cráneo. Jesús regeneró el cerebro de Lázaro, recreó cada neurona, cada conexión sináptica, cada recuerdo almacenado en la estructura física del cerebro, porque si no lo hizo, Lázaro no sería Lázaro, sería un cuerpo vacío, o un cuerpo con un cerebro diferente, una persona diferente, y los órganos, el corazón descompuesto, los pulmones colapsados, el hígado licuado, los intestinos perforados por bacterias, todos fueron regenerados instantáneamente, en perfecto estado funcional, y Lázaro simplemente se levantó y salió caminando como si acabara de despertar de una siesta. Spinoza escribió, la resurrección no es un milagro, es una imposibilidad ontológica, porque no estamos hablando de curar una enfermedad, estamos hablando de revertir la muerte y la descomposición, de recrear órganos destruidos, de regenerar un cerebro muerto, de devolverle la vida a algo que ya no es biológicamente viable. Y el texto lo presenta como si fuera simple, como si Jesús dijera una palabra mágica y todo volviera a funcionar, sin explicación, sin proceso, solo Lázaro, ven fuera. ¿Y sabes qué es lo más revelador de este relato? Que solo aparece en el Evangelio de Juan. Mateo no lo menciona, Marcos no lo menciona, Lucas no lo menciona, solo Juan. Escrito décadas después de los otros evangelios, décadas después de que los testigos oculares estuvieran muertos. Y de repente aparece esta historia de un hombre que estuvo 4 días muerto y resucitó. ¿Por qué los otros evangelios no sabían nada de esto? Si Jesús resucitó a un hombre que llevaba 4 días muerto, ¿no sería ese el milagro? ¿No lo mencionarían todos? Pero no, solo Juan, el último en escribir, el que tuvo más tiempo para adornar. Spinoza lo notó, y lo escribió, y lo excomulgaron. Quinto milagro, Jonás 1:2. Un hombre es tragado por un gran pez. Vive dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Luego el pez lo vomita vivo en la playa. Este ni siquiera requiere análisis complejo. Es ridículo a primera vista. Un ser humano necesita oxígeno, constantemente. Sin oxígeno, pierdes la conciencia en segundos y mueres en minutos. Dentro del estómago de un pez no hay oxígeno, hay ácido gástrico, hay enzimas digestivas, hay oscuridad total, hay presión, hay temperatura corporal del pez. Y sobre todo, no hay aire respirable. Jonás habría muerto en 5 minutos, y luego habría sido digerido, pero el texto dice que estuvo ahí 3 días, 72 horas, sin aire, sin comida, sin agua, sumergido en ácido estomacal, y luego salió, ¿cómo? ¿Ileso? ¿Capaz de caminar? ¿Capaz de predicar en Nínive inmediatamente después? La piel humana no resiste el ácido gástrico. Te quema. Te disuelve. Por eso cuando vomitas ácido estomacal, te arde la garganta. Ahora imagina estar sumergido en eso durante 3 días. Spinoza lo dijo sin rodeos. Esto no es un milagro. Es un cuento fantástico, como Hércules, como los mitos griegos. Nadie lo creyó literalmente hasta que las instituciones religiosas decidieron que había que creerlo bajo pena de condenación. Y tenía razón. Los primeros rabinos judíos trataban el libro de Jonás como parábola, como enseñanza moral, no como historia real. Pero luego, Jesús lo mencionó en Mateo 12:40 diciendo, «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Y así, una parábola judía se convirtió en historia literal, porque Jesús la usó como metáfora, y ahora tienes a millones de personas creyendo que un hombre sobrevivió 3 días dentro de un pez, porque si no lo crees literalmente, estás dudando de Jesús. ¿Ves la trampa? ¿Ves cómo un relato se vuelve intocable por asociación? Sexto milagro. Génesis 7. El diluvio universal. Llueve durante 40 días y 40 noches. El agua cubre toda la tierra, hasta las montañas más altas. Todo ser vivo muere, excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Spinoza no atacó la moralidad del diluvio. Atacó la matemática. ¿Cuánta agua se necesita para cubrir toda la tierra hasta las montañas más altas? El monte Everest tiene 8.800 metros de altura. Si el agua cubrió todas las altas montañas, como dice Génesis 7:19, necesitas al menos 9.000 metros de profundidad de agua cubriendo todo el planeta. La superficie de la Tierra es de 510 millones de kilómetros cuadrados. 9.000 metros de profundidad sobre 510 millones de kilómetros cuadrados son 4.500 millones de kilómetros cúbicos de agua. Actualmente, toda el agua en la Tierra, océanos, ríos, lagos, hielo, nubes, todo, suma aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Necesitarías más de tres veces toda el agua que existe en el planeta para cubrir las montañas. ¿De dónde salió esa agua? El texto dice que se rompieron las fuentes del abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. Bien, ¿cuánta agua puede caer del cielo? Toda el agua de la atmósfera terrestre, si cayera de golpe, sumaría apenas 2,5 centímetros de profundidad sobre la superficie del planeta. No 9.000 metros, 2,5 centímetros, y después del diluvio, ¿a dónde fue toda esa agua? ¿Se evaporó? ¿Toda? ¿Miles de millones de kilómetros cúbicos de agua simplemente desaparecieron? ¿Y a dónde fue el vapor? ¿No volvió a llover? Y luego está el arca. Génesis 6:15. Da las dimensiones. 133 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto. Dentro de esa estructura de madera, Noé metió 2 de cada especie animal impura y 7 de cada especie animal pura. Más comida para todos esos animales, para un año completo. Porque el diluvio duró más de un año, según el texto. Los científicos estiman que existen aproximadamente 8.700.000 especies de seres vivos en la Tierra. Pero digamos que en esa época había menos. Digamos que solo había 1 millón. 2 de cada una son 2 millones de animales. Más 7 de cada especie pura. ¿Cuántos entraban en el arca? ¿Cómo respiraban? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se limpiaba el excremento de 2 millones de animales durante un año? Y luego, cuando salieron, ¿cómo repoblaron toda la tierra? 2 leones. ¿Cuántas generaciones se necesitan para llegar a las poblaciones actuales de leones? ¿Y la diversidad genética? 2 individuos no son suficientes para crear una especie viable genéticamente. Se llama cuello de botella genético. Causa endogamia. Causa defectos. Causa extinción. Pero no solo eso. Si toda la vida en la Tierra se extinguió excepto lo que estaba en el arca, ¿de dónde salieron las plantas? Porque las plantas no estaban en el arca y no sobreviven un año bajo agua salada. Toda la vegetación del planeta habría muerto. Sin vegetación, los herbívoros no tienen qué comer cuando salen del arca. Sin herbívoros, los carnívoros no tienen qué comer. Todo el ecosistema colapsa. Spinoza hizo todas estas preguntas y concluyó: el diluvio universal es imposible. No solo improbable, imposible. Y no estaba solo. Los geólogos han buscado evidencia de un diluvio global durante 200 años. Nada. Ninguna capa sedimentaria global, ningún fósil que respalde un evento catastrófico mundial simultáneo. Nada. Pero te dijeron que lo creyeras y que Noé fue un héroe de la fe y que dudar era pecado. Séptimo milagro. Números 22. Una burra habla con voz humana. Tiene una conversación con su dueño, Balaam. Le reclama. Le pregunta por qué la golpea. Balaam le responde, como si fuera normal. No hay forma de hacer esto sonar razonable. Los burros no tienen las estructuras anatómicas necesarias para producir habla humana. No tienen cuerdas vocales como las nuestras. No tienen la capacidad cerebral para procesar lenguaje complejo. No tienen la laringe adecuada. No tienen la lengua correcta. No tienen nada de lo que se necesita para hablar. ¿Dios le dio temporalmente esas estructuras? ¿Modificó su cerebro, su laringe, y luego se las quitó? Porque después de la conversación, la burra vuelve a ser una burra normal. No vuelve a hablar nunca. Spinoza escribió, si Dios puede hacer que un burro hable, puede hacer que una piedra hable. Si puede hacer que una piedra hable, entonces nada en el relato bíblico puede tomarse como evidencia de nada. Todo podría ser arbitrariamente alterado por intervención divina en cualquier momento. La realidad dejaría de tener reglas. Y ese es el punto. Estos milagros no solo violan las leyes de la naturaleza, destruyen el concepto mismo de ley natural. Si el agua puede ser sólida a voluntad, si los burros pueden hablar cuando Dios quiera, si el sol puede detenerse sin destruir el planeta, entonces nada es confiable. La ciencia es imposible. El conocimiento es imposible. Solo queda la obediencia ciega, y eso es exactamente lo que querían, que dejaras de confiar en tu razón, que dejaras de confiar en tus sentidos, que aceptaras lo absurdo, porque una vez que aceptas que un burro habló, aceptarás que el Papa es infalible, aceptarás que los sacerdotes tienen autoridad divina, aceptarás cualquier cosa. Octavo milagro. Éxodo 7:11. Las 10 plagas de Egipto. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo de fuego, langostas, oscuridad de 3 días, muerte de todos los primogénitos. Spinoza analizó cada una. Pero hay una que es particularmente reveladora, la novena plaga. Éxodo 10:21-23 dice que hubo oscuridad densa sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días, tan densa que las personas no podían verse entre sí ni moverse de sus lugares. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, había luz. Piensa en lo que esto requiere. Oscuridad en Egipto. Luz a pocos kilómetros de distancia en Gosén. ¿Cómo funciona eso? ¿La luz del sol solo llegaba a ciertas áreas geográficas? ¿Había una cortina invisible bloqueando la luz sobre Egipto, pero no sobre Gosén? ¿Y esta cortina permaneció estable durante 3 días? Y no fue una noche normal. Fue oscuridad que puede palparse, dice el texto. ¿Qué significa eso? ¿Oscuridad tangible? ¿La oscuridad es ahora una sustancia física? Spinoza preguntó, ¿qué pasó con la rotación de la Tierra? ¿Se detuvo solo sobre Egipto? ¿El sol dejó de brillar solo sobre Egipto? ¿O Dios creó una nube mágica que solo afectaba a los egipcios pero no a los hebreos que vivían al lado? Y luego está la décima plaga, la muerte de todos los primogénitos. Un ángel de la muerte recorre Egipto en una noche, entra a cada casa egipcia, mata al hijo mayor. Pero pasa de largo las casas hebreas marcadas con sangre de cordero en el dintel. Éxodo 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del cautivo en la cárcel, incluso el primogénito del ganado. Pregunta, ¿cómo supo el ángel cuál era el primogénito en cada familia? ¿Tenía acceso a registros de nacimiento? ¿Y qué pasa en familias donde el primogénito ya había muerto? ¿Mataba al segundo? ¿Y en casas donde había gemelos? ¿Cuál era el primero? ¿El que salió primero del vientre? ¿Por minutos? Y luego, la pregunta más oscura, ¿qué culpa tenía un bebé egipcio recién nacido? ¿Qué hizo para merecer la muerte? ¿Qué hizo un niño de 3 años, de 5, de 10? El texto no distingue. Primogénito, todos, muertos. Por haber nacido primero en una familia egipcia, Spinoza enfrentó esto directamente. Un Dios que mata a niños inocentes para castigar a un gobernante no es moral, es un monstruo. Y si dices que Dios puede hacer lo que quiera porque es Dios, entonces estás diciendo que la moralidad no importa, que el poder lo justifica todo. Y si crees eso, no tienes moral. Tienes obediencia basada en miedo. Las instituciones religiosas no perdonaron esa declaración, porque puso en evidencia algo que nunca se dice en voz alta, que muchos de los actos atribuidos a Dios en el Antiguo Testamento serían considerados crímenes atroces si los cometiera cualquier ser humano. Pero tú lo aceptaste. Te dijeron que era justo. Te dijeron que era parte del plan. Te dijeron que no cuestionaras la moralidad de Dios, porque cuestionar a Dios era blasfemia. Noveno milagro. Daniel 3. 3 hombres hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, son arrojados a un horno de fuego por negarse a adorar una estatua del rey Nabucodonosor. El horno está tan caliente que los soldados que los arrojaron mueren por el calor. Pero los 3 hebreos salen ilesos, sin una quemadura, sin siquiera olor a humo en sus ropas. Daniel 3:27 dice, la llama del fuego no había quemado sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus ropas se habían estropeado, ni siquiera olor a fuego tenían. Esto no es resistencia al fuego. Esto es inmunidad total. El fuego quema porque la energía térmica rompe los enlaces moleculares en los tejidos orgánicos. El cabello humano comienza a chamuscarse a 160 grados Celsius. La piel humana se quema a partir de 44 grados. Un horno lo suficientemente caliente para matar a los soldados que estaban cerca, no dentro, solo cerca, estaría a varios cientos de grados. Para que Sadrach, Mesach y Abednego salieran ilesos, su piel, su cabello, su ropa, tendrían que ser completamente impermeables al calor. No solo resistentes, impermeables, como si la energía térmica simplemente no los afectara. Pero eso es físicamente imposible. Los humanos somos materia orgánica. El calor nos afecta. Siempre. Sin excepción. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Creó un campo de fuerza alrededor de ellos? ¿Suspendió las leyes de la termodinámica solo en el espacio que ocupaban? ¿Y por qué nunca volvió a hacer eso? ¿Por qué los mártires cristianos de los siglos siguientes sí se quemaron cuando los arrojaron al fuego? Spinoza lo vio claro. Este relato no fue escrito para describir un evento histórico. Fue escrito para inspirar resistencia durante la persecución. Es literatura de resistencia, ficción motivacional, como toda la literatura de Apocalipsis judía. Pero la Iglesia lo convirtió en historia literal para poder decir, «Mira lo que Dios hace por los fieles». Y así mantuvieron a las personas soportando persecución, esperando un milagro que nunca llegaba. Porque en la realidad, los mártires se quemaron. Los cristianos arrojados a los leones fueron devorados. Los herejes quemados en la hoguera gritaron de dolor mientras sus cuerpos se carbonizaban. Ningún ángel los salvó. Ningún campo de fuerza los protegió, pero les dijeron que tuvieran fe, que Dios los protegería, como protegió a Sadrach, Mesach y Abednego, excepto que no lo hizo, porque el relato era ficción. Y décimo milagro. Marcos 6:30-44, la multiplicación de los panes y los peces. Jesús toma 5 panes y 2 peces. Alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Sobran 12 cestas llenas de pedazos. El texto dice que había 5,000 hombres. Los estudiosos estiman que con mujeres y niños, la multitud era de entre 12,000 y 20,000 personas. Digamos, 15,000 para ser conservadores. Jesús tomó 5 panes. No dice qué tan grandes eran, pero los panes en esa región y época eran pequeños, aproximadamente del tamaño de una pita moderna, y 2 peces pequeños. Marcos 6:38 dice específicamente que eran peces pequeños, probablemente pescados secos. Ahora, Jesús parte los panes y los peces. Los discípulos distribuyen los pedazos. Y todos comen hasta saciarse. 15,000 personas. Con 5 panes y 2 peces. Hagamos la matemática. 5 panes divididos entre 15,000 personas son 0.033 panes por persona. Eso es una migaja microscópica. 2 peces divididos entre 15,000 son 0.013 peces por persona. Menos que un bocado. Pero el texto dice que todos comieron y se saciaron. No que probaron un poco, que se saciaron. Y luego sobraron 12 cestas llenas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los panes se multiplicaron en las manos de Jesús? ¿Crecieron mientras los partía? ¿Cómo? ¿De dónde salió la materia adicional? La ley de conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Para crear más pan, necesitas más harina, más agua, más levadura. Para crear más pescado, necesitas más células de pescado. Jesús creó materia de la nada, violó la ley de conservación de masa-energía, y si pudo hacer eso, ¿por qué no alimentó a todas las personas hambrientas del mundo? ¿Por qué solo esa vez? ¿Y por qué los evangelios posteriores inflan el número? Marcos dice 5,000. Mateo copia el relato. Lucas copia el relato. Juan dice que Jesús lo hizo 2 veces. Una con 5,000 y otra con 4,000. Spinoza notó algo crucial. Cada vez que se cuenta el relato, crece. Se vuelve más elaborado, más dramático, más imposible. Eso no es evidencia de un evento real. Es evidencia de una leyenda que se expande con cada narración. Y luego hizo la pregunta que nadie quería escuchar. Si Jesús podía crear comida de la nada, ¿por qué permitió que millones murieran de hambre después? ¿Por qué los cristianos pasaron hambre durante las persecuciones? ¿Por qué los monjes medievales morían de inanición durante las hambrunas? ¿Dónde estaba el milagro entonces? La respuesta es simple. No había milagro, nunca lo hubo. Ahora, detente. Acabas de escuchar el análisis de 10 de los milagros más famosos de la Biblia, y en cada uno, la conclusión es la misma: físicamente imposible, lógicamente absurdo, moralmente cuestionable. Pero durante 2000 años te dijeron que los creyeras, que tuvieras fe, que no cuestionaras, que dudar era pecado. Y Spinoza preguntó, ¿por qué? No preguntó por qué Dios haría milagros. Preguntó por qué las instituciones religiosas necesitaban que las personas creyeran en relatos imposibles. Y encontró la respuesta en el mecanismo de control. Cuando entrenas a un niño para que acepte lo imposible sin cuestionarlo, lo estás entrenando para que acepte cualquier autoridad sin cuestionarla. Cuando le dices que su lógica está equivocada, que su razón es inferior, que debe creer aunque no tenga sentido, estás rompiendo su capacidad de pensamiento crítico. Lo estás haciendo dependiente de una autoridad externa para determinar qué es verdad. Y una vez que haces eso, puedes decirle cualquier cosa. Puedes decirle que el Papa es infalible, que los sacerdotes tienen poder especial, que debe confesar sus pecados a un hombre, que debe pagar diezmos, que debe obedecer a la jerarquía, que debe aceptar doctrinas que contradicen su experiencia, porque ya aceptó que un burro habló, que el sol se detuvo, que un hombre vivió dentro de un pez. Si acepta eso, acepta todo. Y eso es exactamente lo que querían. No fe en Dios. Obediencia a la institución. Spinoza lo vio, lo escribió, lo publicó, y lo persiguieron hasta su muerte, pero dejó algo que no pudieron destruir. La semilla de una idea. Una pregunta simple que, una vez plantada, crece hasta que no puede ser ignorada. ¿Y si todo esto fue inventado para controlarte? Y ahora tú tienes esa pregunta. Ahora déjame decirte algo importante, algo que Spinoza también dijo, pero que las instituciones nunca repiten cuando lo atacan. Rechazar estos relatos imposibles no significa rechazar a Dios. No significa rechazar la espiritualidad. No significa convertirte en un nihilista vacío. Spinoza creía en Dios, profundamente. Pero su Dios no era un mago que hacía trucos imposibles para impresionar a las masas. Su Dios era la estructura misma de la realidad, las leyes naturales, el orden del universo, la razón detrás de la existencia. Su Dios no violaba las leyes de la física, porque las leyes de la física son Dios. La naturaleza es Dios. Todo lo que existe, existe dentro de Dios. Y por lo tanto, estudiar la naturaleza, entender el universo, aplicar la razón, es conocer a Dios. Eso es espiritualidad. Eso es conexión con lo divino. No necesitas milagros imposibles. No necesitas intermediarios. No necesitas instituciones que te digan qué pensar. Puedes conectar directamente con lo sagrado a través de la razón, de la compasión, de la búsqueda honesta de verdad. Eso te lo quitaron. Te dijeron que sin la institución, sin los rituales, sin la creencia en lo imposible, estabas perdido, que estabas en pecado, que irías al infierno. Pero Spinoza te dice, estás completo. Tu razón es sagrada. Tu búsqueda de verdad es oración. Tu rechazo de lo absurdo es virtud. Y si sientes alivio al escuchar eso, es porque siempre lo supiste. Siempre supiste que algo no encajaba, que los relatos no tenían sentido, que te pedían creer lo increíble, y te sentiste culpable por dudar. Te dijeron que tu duda era debilidad, que era tentación, que era el diablo, pero no. Tu duda era inteligencia, era honestidad, era integridad. Y ahora puedes soltar la culpa, puedes soltar el miedo, puedes soltar la obligación de fingir que crees lo que no crees. Porque la verdad no necesita que la defiendas con amenazas. La verdad se sostiene sola. Y lo que necesita amenazas para sostenerse nunca fue verdad. Spinoza pagó un precio terrible por decir esto. Lo maldijeron con las palabras más horribles que existían en su tradición. Lo borraron de su comunidad, murió solo, pobre, perseguido, pero murió libre, con su mente intacta, con su integridad completa, sin haber traicionado lo que sabía que era verdad, y dejó un legado, un camino, una forma de pensar que liberó a millones, y ahora tú estás en ese camino. Si este recorrido te liberó de algo, si te ayudó a soltar una culpa antigua, si te dio permiso de confiar en tu propia razón, no dejes que se quede solo contigo. Comparte este vídeo, no como ataque, no como arma contra personas que todavía creen, sino como una mano extendida hacia quienes, como tú, siempre supieron que algo no encajaba. Y si quieres seguir en esta búsqueda, en este camino de pensamiento crítico, aplicado a todo lo que nos enseñaron sin pruebas? Suscríbete, porque hay mucho más. Hay cientos de relatos, de doctrinas, de afirmaciones que no resisten análisis. Y vamos a revisarlos todos, uno por uno, con la misma honestidad. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Solo tu ciudad o país. Quiero que veas cuántos somos, cuántos decidimos dejar de fingir, cuántos elegimos la verdad sobre la comodidad. Y si alguna vez te dijeron que dudar era pecado, escribe una palabra, libre, porque lo eres. La pregunta con la que abrimos este vídeo era simple. Si tu hijo te dijera que su maestro caminó sobre el agua, detuvo el sol, hizo hablar a un burro, ¿le creerías? No, no le creerías. Entonces, ¿por qué te enseñaron a creer exactamente eso cuando venía en un libro antiguo? Ya sabes la respuesta. Y con esa respuesta, eres libre. Nos vemos en el próximo.